Continuamos. Ahora sí, vamos a enviarles algo bien sabrosón, muy especial. Y dice: ¡vámonos! Todos ustedes desde San Joe Ranch hasta Los Ángeles, California, hasta Chicago, hasta Oklahoma City,